Nosotros, como dimensión sublime, somos una realidad verdadera y lo podemos demostrar, pues somos las neuronas reales de la mente universal. Nuestro trabajo investigativo ha sido profundo, minucioso y detallado, no hemos cometido ninguna equivocación, pues nuestros resultados son totalmente positivos. Cada descubrimiento que hicimos fue clasificado con perfección absoluta, no cometimos ningún desliz, debido a la claridad del conocimiento y,